Muchachos, aunque uno lo repita, es inevitable no expresar la satisfacción de Alma Fuerte, decir qué lindo, loco. Acá me soñé cuando era chico y acá estoy hoy siendo un hombre. Hasta mi hija me está mirando. Bonaerense Ruta 76. Sendero ayer transitado por los pampas de Catriel. Con rumbo al sauce corto para visitar indios ricos de Ventana y longos de Cunamanal. Para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi ser. En tus márgenes van Ruta 76, que nace en Sierra Chica y vuelve en López Lecubé, con rumbo a la Bahía que fuera blanca alguna vez. Allá por los arenales de Chasicó, fortines donde el gaucho por decreto se apagó. Ay, hoy la cara de roca en los billetes de a 100 y tu huella desierta despierta en mí a los desterrados bravos que hoy no escuchan y no responden. Con la cumbia y llénate. Y así se toca la guitarra con el giro, ¿eh? Bonaerense Ruta 76. Te estoy cantando y vos esperándome. Pues robarte debo para llegar al rincón serrano del orgullo nacional. Para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes vanos, Ruta 76.